Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En esta sección de Mundos Diferentes les voy a presentar a dos artistas de gran valía. Por un lado, Salvatore Adamo, que es un gran cantautor ítalo-belga que tuvo un gran éxito comercial durante los años 60 y 70, principalmente en Europa y América Latina. Y por otro lado, a Claudine Lüpertz, llamada Morane, que también es una artista belga, cantante, fue ella de gran talento, de gran éxito, ya fallecida ya por el 2018. Dicho esto, a modo de resumen, en esta presentación, en Mundos Diferentes, les cuento que Inshallah es una de las más hermosas canciones de la música en francés y cuyo mensaje aún sigue vigente, por desgracia, a pasar del tiempo transcurrido desde la que la compusiera Salvatore Adamo. Inshallah, que en español significa quiera Dios, o más coloquialmente Dios lo quiera, en 1967 Adamo planeó una gira por el Medio Oriente semanas antes de que estallara la Guerra de los Seis Días. A su regreso a Francia, impresionado por las tensiones vividas, escribió una canción titulada Inshallah, que pretendía elevar una oración por la paz entre palestinos y judíos. Sin embargo, el tema fue furiosamente boicoteado en los países árabes. En el Líbano se llegó incluso a prohibir, al entender que el tema de Adamo era abiertamente pro-israelita, y solo porque la canción fue tan popular que incluso los soldados del ejército de Israel adoptaron Inshallah como uno de sus himnos. Adamo nunca entendió esta interpretación árabe, a su juicio sesgada, de la letra de su canción, y se negó a interpretarla en público durante años para no provocar a nadie, aunque hay que decir que llegó a grabarla en español. 37 años después, ya en 1993, la situación en Medio Oriente estaba bastante definida. Adamo corrigió su versión original de Inshallah. En esta versión inolvidable de Inshallah, Adamo la interpreta con Morane, la popular cantante belga que les contaba, que ya desapareció de manera inesperada hace mucho tiempo. Y bueno, le vamos a hacer escuchar esta bellísima canción. Y sobre las púas, la mariposa vuela hacia la rosa. Ayer se la hubiera repudiado, mas hoy se atreve. Requiem por los millones de almas de estos niños, de estas mujeres y de estos hombres, caídos a ambos lados del drama. Basta de sangre. Salam shalom. Inshallah, Inshallah, Inshallah. Escucharemos esta versión de 1993, como les había dicho, en la voz de Adamo y Morane. J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, c'est les tours de feu, danger, frontière. Mais voici qu'après tant de haine, fils d'Ismaël et fils d'Israël, libère d'une main sereine, vu le colombe dans le ciel. Inch'Allah. Inshallah, sa tendre épouse, son ami, qui reposait sur les décombres, prisonnière en terre et nuit. Et par-dessus les barbelés, le papillon vole vers la rose. Hier on l'aurait répudié, mais aujourd'hui enfin il ose. Requiem pour les millions d'âmes, de ces enfants, ces femmes, ces hommes, tombés des deux côtés du drame. Assez de sang, salam, shalom, Inch'Allah. Diferentes. No tengo dudas en afirmar que Alfonsina y el mar es una de las obras cumbres del repertorio folclórico y popular de la Argentina, pero también de la región. A pesar de la dulzura de su melodía y de su letra, es el relato de una tragedia, el suicidio de la gran poetisa Alfonsina Storni. En su poema que se llamó Paz, Alfonsina escribía: «Vamos hacia los árboles. El sueño se hará en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles. La noche nos será blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles. El alma adormecida de perfume agreste. Pero calla, no hables, sé piadoso. No despiertes los pájaros que duermen». Alfonsina Storni había nacido en Suiza en 1892. Luego se traslada con su familia a la Argentina cuando tenía muy pocos años. Fue maestra rural, ejerció en la ciudad de Coronda, fue profesora de arte dramático y colaboró también con muchos grupos de teatro juvenil de la época. En 1911 se muda a Buenos Aires y su carrera literaria comienza en 1916 con un libro que se llamó La inquietud del Rosal. Siguió publicando casi hasta su muerte, ganó el Premio Municipal de Poesía, el Premio Nacional de Literatura de la Argentina. Su obra refleja claramente dramatismo, lucha y lo que podría pensarse como una audacia inusual para la época. Su temática es de amor, feminista, es profunda y refleja el carácter singular de la propia poetisa. Aquejada de un cáncer, se suicida en la playa La Perla de la ciudad de Mar del Plata el 25 de octubre de 1938. Félix Luna y Ariel Ramírez, uno de los dúos compositivos más ricos del folclore argentino, pusieron letra y música a Alfonsina y el mar. En 1969, y a través del sello Philips, se publica el disco que se llamó Mujeres Argentinas, de la gran Mercedes Sosa, que trabajaba sobre el repertorio de Félix Luna y de Ariel Ramírez. En ese disco, Luna y Ramírez tomaban la vida de 8 mujeres que eran Juana Zurduy, Rosario Vera Peñalosa, Dorotea Bazán, Guadalupe Cuenca, Manuela Pedraza, Mariquita Sánchez de Thompson, la gringa chaqueña y Alfonsina Storni. Juan Falú, que es a quien vamos a escuchar hoy en una exquisita versión instrumental en guitarra de esta Alfonsina y el mar, es un guitarrista y compositor argentino de formación autodidacta, sobrino del gran Eduardo Falú, que ha marcado en estos últimos años toda una base rítmica y compositiva de cómo tocar la guitarra en el folclore de la rica tradición guitarrística que tiene la Argentina. Con mucho placer les invito a escuchar esta versión de Juan Falú del clásico de Félix Luna y Ariel Ramírez, que es Alfonsina y el mar. Thank you. diferentes.